para mí es muy normal. Y es que te dimos tu bandita porque tú no eres real. Lo que no te dije nada para que no te sientas mal. Haga su vida por tu lado, no lo cojas personal. Conmigo quieres sonido, loca por irte viral. Pero nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie.